Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este espacio en construcción y en revisión. Y una cosa que nos ha hecho cuestionarnos mucho esta semana ha sido escuchar el último programa, el último episodio de Eso no se habla. La protagonista es Ana Pinto, del colectivo Jornalera de Huelva en Lucha. Pues mira, me gustaría que me preguntaran a mí y a mi compañera, que nos preguntaran cómo estamos. Así empezaba Ana su relato, un relato que estremece. Yo lloré un montón escuchándola, me emocioné mucho. Y esto nos ha dado que pensar sobre el tipo de comunicación que queremos y que hacemos, claro. Pensaba, bueno, hemos pensado muchas cosas, pero en este sentido pensaba en que, a pesar de que De Raíz sea un programa atravesado por los feminismos de arriba abajo, a veces se nos escapan cosas claramente. Si te descuida, el patriarcado se te cuela por cualquier rendija y acabas cayendo en eso de poner el foco en lo que se hace, en la producción y no tanto en la vivencia, en los procesos. Valorar la productividad por encima de los cuidados, de las relaciones, de la vivencia y su impacto en nuestros cuerpos, en nuestras cabezas, en nuestras comunidades y en nuestros entornos. ¿Cuántas veces habremos estado delante de compañeras a las que no le hemos preguntado cómo está, cómo te hace sentir tu lucha, cómo os cuidáis en vuestro proyecto? Así que con este impulso y deseo de seguir construyendo una comunicación que rompa la barrera del patriarcado y del capitalismo, os contamos que hemos preparado para este programa número 139. Comenzamos con relatos de Amal. En esta ocasión, Laura viene a hablarnos sobre la violencia que sufren mujeres y niñas en tránsito o en alojamientos de emergencia. En Escultora de Utopía, Cali sigue dándonos a conocer fanzines poéticos de la mano de sus voces autoras. En esta ocasión escucharemos a Ale relatar su historia, que forma parte, junto con ilustraciones también suyas, del fanzine Identidont. A continuación entrevistamos a una compa de Radio Almaina para que nos expliquen la campaña que acaban de lanzar de denuncia y solidaridad llamada Radio Almaina no se calla, ante la negativa de la Junta de Andalucía a tramitar su solicitud de licencia. Y todo esto con la mejor selección musical de la mano de nuestra querida Noe del proyecto Core 3. ¿Te quedas con nosotras? Comenzamos con nuestra primera sección, que es Relato de Amal. Tenemos ya a Laura sentada enfrente del micrófono. Bienvenida, Laura. Hola. ¿Qué tal? Bien, gracias. Pues mira, yo antes de preguntarte qué nos has preparado para hoy, quería preguntarte por qué el nombre de la sección. ¿Nos quieres un poco contar por qué has elegido este nombre? Bueno, la verdad es que simplemente porque, como nos vamos a concentrar mucho en lo que pasa a las mujeres en varios sitios del mundo y llevo unos años concentrándome más bien en lo que es Oriente Medio, pues es como que siempre acabo haciendo referencia a mujeres de ahí, ¿no? Porque es la zona del mundo que conozco mejor y donde he trabajado más. Entonces, Amal es un nombre muy común en esta zona del mundo y las mujeres de ahí tienen mucho que contar, como las mujeres de otra parte, pero debido a mi experiencia pues he elegido un nombre de ahí. Pues tenía mucha curiosidad, la verdad, cuando vi el nombre. Y cuéntanos este primer relato de Amal, ¿qué nos va a contar? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar hoy de mujeres en tránsito. Bueno, en verdad vamos a hablar de mujeres, niñas y adolescentes en tránsito y en alojamientos de emergencia. Bueno, vamos a hablar de rutas migratorias también y vamos solamente a enfocarnos en lo que es la violencia de género que las mujeres sufren en tránsito y en la ruta migratoria. Entonces, no vamos para nada a abordar el tema de políticas migratorias o otras temáticas interesantes, pero nos focalizamos solamente en ese punto, ¿no? Vale, y cuéntanos cuáles son los factores de riesgo que encuentran las mujeres en tránsito y qué tipo de violencia conllevan. Sí, vale, entonces, bueno, hemos dicho hace tiempo ya que durante las emergencias humanitarias, a pesar de qué tipo de emergencia sea, la violencia contra las mujeres se aumenta de manera exponencial, ¿no? Y sí, hay factores de riesgo. Los factores de riesgo son muy diversos. Siempre los factores de riesgo entran en juego, tienen un papel importante cuando están las causas de la violencia de género, ¿no? Cuando hay una situación donde ya hay una inigualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres, donde en una sociedad donde los hombres tienen más poder que la mujer, o donde el dominio masculino es el que cuenta, ¿no? Dentro de esa sociedad, que desgraciadamente son la grandísima mayoría, como bien sabemos. Entonces, los factores de riesgos son varios y dependen de la cultura, de la zona, del momento, de la persona, ¿no? Hemos hablado ya de algunos, no los vamos a repetir, pero en el caso de la mujer en tránsito, pues se juntan muchos factores de riesgo. Y cambia mucho si estamos hablando de mujeres que van en pareja o en mujeres que van solas. Los factores de riesgo en mujeres que van en pareja son de sufrir violencia de pareja. Sabemos que la violencia de pareja es la violencia de género, el tipo de violencia de género que más se da en el mundo, no mucho más allá de las emergencias humanitarias. Pero es como exponencial en las crisis humanitarias, porque es como una forma del hombre de mantener sus raíces, ¿no? Y de tener un rol adentro de la familia y de la sociedad. Volver a enraizar lo que son los roles de género, aunque en una situación de tránsito, en una situación de campo refugiado, ¿no? Donde el hombre manda. También el hombre muchas veces está frustrado, ¿no? Porque ya no puede proveer por la familia, no tiene un futuro económico que pueda asegurar la protección de la familia, etcétera, ¿no? Entonces, esa frustración es definitivamente un factor de riesgo. Hay factores de riesgo que no tienen nada que ver con la violencia de pareja para aquellas mujeres que viajan sin pareja, ¿no? Nosotros decimos que viajan solas, pero en verdad no viajan solas muchas veces. Viajan bien acompañadas de aquellas personas que ellas tienen que cuidar, o los niños, o otras veces los padres incluso, ¿no? O familiares que necesitan cuidado, pero que están viajando con ellas. De hecho, vamos a ver ahora, bueno, unos factores, y veremos también que hay una feminilización de la ruta migratoria, ¿no? Algunos de los factores de riesgo que las mujeres en ruta migratoria, cuando se dice que viajan solas, entre comillas, enfrentan, son las que van de cajón, todo el mundo lo entiende: no hablo el idioma, no tengo papeles, tengo que pasar fronteras, checkpoint, momentos de riesgo, peligrosos, donde yo tengo vulnerabilidades. Si estoy viajando con gente que económicamente depende de mí, tengo una vulnerabilidad económica que me puede exponer a otros riesgos, y no tengo acceso a servicios, no tengo acceso a una red social que me dé el apoyo que puedo necesitar, ¿no? En caso de violencia o en caso de no saber cómo comportarme en una determinada circunstancia. Entonces, cuando decimos que las mujeres viajan solas, a mí me entra como en la cabeza ya un ejemplo que ha sido claro para todo el mundo. Es desde el año pasado, por ejemplo, la crisis de Ucrania, ¿no? La crisis de Ucrania, sabemos que casi el 90% de las personas que han pasado la frontera, tanto hacia Polonia, Moldova, Rumanía, lo que sea, sobre todo en los primeros meses después de la crisis de febrero del año pasado, eran mujeres, ¿no? Y eran mujeres también debido al hecho que en Ucrania se había establecido la ley marcial. Entonces, hombres desde los 18 a los 60 no podían salir del país. Y ahí se decían las mujeres que viajan solas, ¿no? Y entonces, otra vez, no viajan solas muchas veces, ¿no? Y las mujeres que viajan tanto solas como acompañadas de sus familiares, pero que no están acompañadas de su pareja, se encuentran en situaciones sobre todo de riesgo de violencia, sobre todo violencia sexual, pero no solamente. Tú me preguntabas qué tipo de violencia las mujeres sufren más bien. Yo creo que más bien sufren violencia sexual en diferentes maneras, ¿no? Estamos hablando de violación, pero también de explotación sexual y laboral, y de trata, ¿no? Y también de matrimonio forzado y matrimonio infantil, que también tiene una connotación de violencia sexual porque sigue siendo violación, ¿no? Me gustaría hablar un poco de varias rutas migratorias, porque muy a pesar del hecho que haya como factores de riesgo un poco diferentes o orígenes diferentes que empujan a la mujer a viajar, pues al final la violencia que las mujeres experimentan a lo largo del tránsito son muy parecidas, ¿no? Entonces, estamos hablando de las mujeres que salen de Ucrania Y podemos hablar de las mujeres que han salido de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Desde 2018. También son mujeres que o viajan con niños o tienen que enviar dinero a casa y se exponen, o están expuestas más bien, a explotación laboral, que muchas veces va a conjunto de la explotación sexual, porque es una combo que en América Latina se ha dado mucho, en Colombia, por ejemplo, ¿no? De mujeres que tienen que trabajar para poder tener el dinero para viajar y mandar a casa, pero también que para poder trabajar tenían que someterse a una explotación de tipo sexual. Bueno, ambas están explotadas, ¿no? Y ambas, a lo largo que se mueven a través de su ruta, enfrentan violencia sexual. Eso vale también por la ruta del África subsahariana, o para las mujeres que van hacia Libia o que quieren venir en Europa, o para las mujeres que pasan la ruta balcánica. No es una ruta diferente de otra cuando se habla de mujeres que viajan solas o sin acompañar de un hombre y su exposición al riesgo de violencia sexual. Creo que justo hoy, Eva, tú me estabas hablando de lo que es el tapón del Darién, ¿no? Es una zona entre Colombia y Panamá que es extremadamente peligrosa, y extremadamente peligrosa, como cada ruta balcánica tiene peligros para todos los tipos de población, no solamente para las mujeres que viajan solas, pero evidentemente estas mujeres tienen un riesgo añadido de violencia sexual, y de hecho sigue habiendo muchos reportes de mujeres que son violadas adentro de la selva o violadas y matadas, ¿no? En ese tramo. Entonces vemos que ese mismo relato de violencia sexual nos recuerda a otra mucha crisis migratoria. Son crisis diferentes que tienen como factores de riesgo diferentes, orígenes diferentes, pero luego acaban con una violación, ¿no? O acaban explotando a la mujer de la misma manera. Hay también el riesgo de trata. Yo recuerdo cuando trabajaba en Honduras, había como un desplazamiento interno al país debido a huracanes, se llamaban huracanes Eta y Iota, y era hace un par de años. Y cuando hicimos como un levantamiento de datos para ver qué riesgos las mujeres notaban como muy presentes y qué teníamos que hacer, el 80% de las mujeres que entrevistamos en aquel entonces tenía miedo de ser víctima de trata, o ellas o sus hijas, ¿no? Y yo ahora estoy trabajando en Siria, y también es un problema en Siria para la gente que se desplaza dentro del país, pero es un problema para la ruta balcánica, etcétera, también. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de Siria, y hay desplazamiento interno, ¿no? Y entonces aquí paso a algo que a lo mejor es un poquito más específico para un contexto, ¿no? Un poquito diferente. O a lo mejor pasa en otros contextos, pero simplemente yo no lo he visto, no lo he trabajado, ¿no? No lo sé. Pero, por ejemplo, en Siria, ahora acabamos de hacer un levantamiento de datos enorme para la planificación del año que viene, de la respuesta humanitaria, y las mujeres y las niñas han hablado muchísimo de sus miedos de ser secuestradas, ¿no? Parece como una tendencia que pasa mucho a las mujeres que están en tránsito adentro del país. Ha habido un terremoto, te tiene que mover de una parte a otra, hay se sube el nivel de una tensión, como acaba de pasar ahora en Alepo, en Idlib, o como hace poco pasó en Deir, y te tienes que desplazar adentro para salvarte la vida o para ir hacia un sitio más seguro, ¿no? En estos desplazamientos, pues las mujeres, también los hombres, pero las mujeres en ese específico, tienen exposición a ser secuestradas. Muchas veces por dinero, o sea, a cambio de dinero las liberan. Aquí abrimos otro capítulo, luego lo explicamos. Y muchas veces están secuestradas para casarse de manera temporal con milicianos de un grupo armado, ¿no? Eso ha sido muy, muy claro cuando se hablaba más de ISIS, ¿no? Que había como esclavas sexuales, que había como esposas niñas de ISIS, etc. Bueno, no se ha terminado. De hecho, el riesgo de secuestro para nada ha bajado en Siria. Y esto sigue siendo un riesgo que en algunos países se relaciona al movimiento de las mujeres, ¿no? Cuando las mujeres se ponen en movimiento sin tener una pareja. Me surgía la pregunta, Laura, de ha hablado del matrimonio temporal y no sé exactamente a qué te refieres con eso, con lo del matrimonio temporal. Y bueno, ya aprovecho también y te quería preguntar cuáles son las consecuencias que tienen estos tipos de violencia que nos comentaba a lo largo del tránsito y bueno, tanto en ese momento como en a lo largo de la vida de una mujer. Vale, pues cuando hablo de matrimonio temporal, no estoy segura que estoy usando como lenguaje correcto en castellano, puede que sea, se llame en otra forma. De todas formas, es un matrimonio hecho aposta para satisfacer una necesidad de una persona durante un tiempo. Evidentemente no estamos hablando de la necesidad de las niñas, ¿no? Estamos más bien hablando de la necesidad del varón, que en aquel momento necesita estar casado. ¿Y por qué necesita estar casado? Porque la sociedad patriarcal, tradicional, con género, con dinámicas y roles de género muy determinados, como algunas sociedades adentro de Siria, requieren para tener relaciones sexuales y para tener como compañía y relaciones románticas de estar casados, ¿no? Si no, es una vergüenza ajena y una vergüenza para la familia, se rompe el honor y no es posible pensarlo, ¿no? Entonces, para que eso se haga, se normalice y se vaya en conjunto a las tradiciones, pues se secuestra a niña y se casan con milicianos, con grupos armados para que estas personas puedan tranquilamente y en línea con sus creencias y religiones a tener una relación de pareja. Evidentemente no es una relación que quiere durar en el tiempo, sino que es una relación como que tiene un propósito durante un tiempo. Entonces, luego, estas niñas o mujeres que ya a lo mejor ya son mayor edad, simplemente están, se divorcian, están abandonadas, no tienen ningún tipo de derecho relativo a este matrimonio, ¿no? ¿Y por qué digo derecho? Porque tú me estás preguntando de las consecuencias y empiezo entonces desde aquí. En Siria, pero también en Gaza, en Palestina ahora, hay como una especie de ley donde las mujeres que son divorciadas no tienen el derecho de custodia de los niños. El derecho de custodia de los niños lo tiene la familia del ex marido. Eso vale tanto en caso de divorcio como en caso de deceso, de muerte del ex marido, ¿no? Entonces, claro, ¿tú entiendes qué tipo, qué nivel de consecuencia puede tener en la vida de una niña o de una mujer el hecho que durante un tránsito te secuestren, te vendan, te casen con un miliciano cualquiera? Tú tienes 16 años, 15, 17, 18, pues ahí va. Es evidentemente violencia sexual porque de ninguna manera tiene ningún tipo de consentimiento. Si tienes hijos y eso se divorcia, puede decidir hacer con los hijos lo que él considere porque tú no tienes derecho a la custodia. Y cuando tú vuelves como mujer o como niña, vuelves a tu sociedad, tú has sido una mujer divorciada, ¿vale? Que ya no eres virgen, que ya eres imposible prácticamente de justificar de una manera social. O sea, te tienes absolutamente que intentar volver a casar de inmediato porque eso es una vergüenza atroz, si no. Y claro, si tienes, pues, entre comillas, suerte, solamente para entendernos, porque no es nada de suerte, pero si tienes una situación un poquito mejor que otras, pues a lo mejor tienes un sitio seguro donde volver. Una casa, ¿no? Una parte donde tú procedes que todavía está en paz o te permite volver ahí, ¿no? Y una vez que vuelve ahí, pues puede tener una familia que a lo mejor te perdone, ¿no? Entre comillas. Pero la grandísima mayoría de los casos, eso no se da. O sea, tú vuelves a casa y tú eres una vergüenza para la familia. Le estás jodiendo el honor, lo siento. Lo estás perjudicando, sinceramente. Y la familia tiene que hacerse cargo del hecho que le estás perjudicando el honor. Y eso es un problema en una sociedad patriarcal, tradicional, siria. Entonces, claro, ahí hay otra consecuencia más, ¿no? Marginación, poner las mujeres en campo de viudas y divorciadas, pero también a veces sabemos que las mujeres mueren, por eso homicidios de honor ahí a punta pala todavía, ¿no? Como una experiencia directa de la familia que dice a la sociedad, nosotros no vamos a permitir que nadie nos afecte el honor, ni tan siquiera nuestras hijas, ¿no? Y antes de que eso pase, pues la matamos. Entonces, o sea, el nivel de consecuencia que eso conlleva es brutal. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque, por dos razones. Porque a veces siento que hay como un paso ligero sobre leer sobre la violencia de género en tránsito, ¿no? Como, ah, bueno, las han violado, ah, bueno, la habrán casado, y no pasa nada, como, bueno, no pasa nada. La violencia contra la mujer en tránsito tiene consecuencias que pueden durar toda la vida para las mujeres y son muy preocupantes. La violencia sexual sabemos perfectamente que puede llevar a embarazos no deseados, a enfermedad de transmisión sexual, pero también a hemorragias, a infecciones debido a heridas. Si tú estás atravesando el Sáhara o la selva de Panamá, tú no tienes acceso a servicios sanitarios. Y si tienes una hemorragia, es un problema. Es un problema que te puede jugar la vida. Y si estás embarazada y estás en una situación de tránsito con una vulnerabilidad como la que muchas mujeres tienen en esto, si tú estás embarazada, tienes un problema. Muchas veces. Y si decides abortar cuando estás en la ruta migratoria, pues muchas veces te expone a riesgo de morir también, porque los abortos clandestinos son peligrosos aquí, pero son más peligrosos todavía en otros lados, ¿no? Entonces, claro, hay simplemente eso, ¿no? Que las consecuencias de la violencia sobre la mujer puede tener como un plazo muy largo, ¿no? En el horizonte temporal de la vida de una mujer, sin hablar de la trata, ¿no? Que ya definitivamente muchas mujeres directamente no salen de allí, ¿no? Y sabemos perfectamente cuánto puede ser injusta y como una especie de tortura, ¿no? A largo plazo. Te queríamos preguntar también cuáles son los riesgos a los que se enfrentan las mujeres cuando están en alojamientos temporales. Sí, gracias, Eva. Me estaba yendo a otro lado, creo. Bueno, estamos hablando de mujeres en tránsito que tendrán que llegar a algún lado, ¿no? Y hay veces que las mujeres tienen clarísimo dónde van y hay otras que no. Simplemente, por ejemplo, ahora otra vez con Siria, ese año ha habido un terremoto en febrero, pues se te derrumba la casa, te tienes que escapar y te vas a cualquier sitio, ¿no? Que sea seguro, un alojamiento de emergencia. O, por ejemplo, por la gente que pasa el estrecho de Panamá y el tapón del Darién, llegan al otro lado y hay como centros de protección o centro temporáneo donde las mujeres se pueden apoyar, ¿no? Algunos brindan servicios porque son como más estructurales para que tú puedas recibir servicio sanitario, legal, etcétera. Otros simplemente son alojamientos donde tú vas a compartir con más gente que ha sufrido algo parecido a ti, ¿no? Entonces, otra vez, si tú eres mujer o eres niña, ¿cómo llegas a ese alojamiento? ¿Con pareja o sin pareja? Porque si llegas con pareja, estás expuesta a algunos riesgos. Si llegas sin pareja, estás expuesta a otro riesgo. Entonces, otra vez, si vuelves, si llegas con pareja, estás en la misma situación de antes, la frustración, el arraigarse de tal. Pero tú imagínate que estás en un alojamiento de emergencia, como los que se están dando en Gaza, por ejemplo, ahora, o en Siria, ¿no? Durante el terremoto. Tú eres una mujer casada y ahora de repente estás en un alojamiento donde hay un montón de varones no casados que no son familiares tuyos. Tú no puedes compartir el espacio con ellos. Tú no te puedes quitar el velo. Tú no puedes ir al baño en la cola con ellos, compartir. No puedes. Simplemente no cabe. No puedes. Entonces, claro, se te confina aún más, si es posible. O sea, como mujer ya tú no te puedes quitar el velo, no te puedes mover de este metro cuadrado, nadie te puede ver, te tienes que tapar, no puedes ir al baño, el baño está muy lejos, ¿dónde va? ¿Cómo te permite ahora? O sea, no. Es todo contra lo que son las normas, ¿no? Pero no te queda otra, tienes que estar ahí. Y tienes que estar ahí en una condición de extrema limitación, ¿no? Y muchas veces de violencia también. Si llegas sin parejas, estás otra vez enfrentada a un tipo de riesgo completamente diferente. Pero, pues imagínate que una mujer de nuestra edad, divorciada, viuda o soltera. Llega a un alojamiento temporáneo. En muchas sociedades nosotros no mereceríamos ningún tipo de respeto. O sea, tenemos hijos de precedentes relaciones, no nos hemos casado nunca. Yo qué sé, estamos ahí solas, no tenemos a un hombre que... No pertenecemos a un hombre, ¿no? Que nos proteja. O sea, estamos como expuestas a una general sensación de nosotras no merecemos su respeto, tampoco físico, ¿no? Entonces, bueno, si tú te tienes que desplazar sola de noche para ir al baño, que está a 200 metros y es oscuro, pues fácilmente puedas sufrir violencia sexual, porque como tú no representas algo que merece el respeto de una persona casada, ¿no? Y imagínate las niñas que han perdido las familias a lo largo de los bombardeos, los conflictos, el terremoto, lo que sea, que se encuentran ahí solas, cuánto pueden llegar a ser vulnerables, ¿no? Adentro de un alojamiento de emergencia, que evidentemente es el sitio donde tú vas para estar más segura de donde estabas antes, ¿no? Ahora, tampoco podemos generalizar, evidentemente, no es peligroso. Todos los alojamientos peligrosos no son igual de peligrosos y no son igual de peligrosos que las rutas migratorias, ¿no? Pero no son seguros porque no están pensados, no hay tiempo para pensarlo muchas veces, de manera que sean seguras para las mujeres, ¿no? Una cosa que está saliendo, que okay, no tenemos muchas informaciones todavía como expertas de violencia de género que vengan de organizaciones humanitarias que trabajan en estos alojamientos en Gaza todavía. No ha salido nada, un análisis que pueda dar unas informaciones concretas que me puedan como apoyar, ¿no? Simplemente hablo con muchas compañeras que están trabajando ahí y es narrativa de mis compañeras que tanto allí como en Siria hay una tendencia a intentar que en estos alojamientos sí hay que pasar mucho tiempo ahí, desgraciadamente, y niñas que ya tienen menstruación o mujeres solteras tienen que compartir un sitio con hombres que no son de su familia, pues hay como una fórmula que a veces se usa que es extremadamente preocupante, que es la de casar las niñas con quien sea que viva en el alojamiento. Porque eso permite que eso se normalice, ¿no? Como que su estatus social le permita compartir, porque ahí está su marido, entonces ya pertenece a una persona que ya la protege y ya es como que todo cuadra, ¿no? De repente, menos el hecho que estás casando a una niña con un completo desconocido solamente para quedarte unos días, unas semanas en un sitio, ¿no? Te queríamos, Laura, también preguntar cómo está abordando la ayuda humanitaria esta situación y qué podemos hacer también nosotras en primera persona. Vale, creo que me voy a concentrar más en la segunda parte de la pregunta, porque ya tuvimos un episodio donde hemos hablado un poco de lo que hace, ¿no?, la respuesta humanitaria. Y bueno, en general es dar servicios, ¿no?, a las personas que están en estos alojamientos, asegurarnos que tengan acceso a servicios médicos, que tengan acceso a servicios psicológicos, si es posible, si hay el marco legal, que tengan acceso a servicios legales, etc. Hacer prevención con los hombres, explicarles los riesgos que están enfrentando las mujeres y la incomodidad que están viviendo la mujer. Sobre todo, dar información sobre cuáles son los riesgos de la ruta migratoria, cuáles son los riesgos asociados con no buscar, por ejemplo, una atención médica cuando has sufrido violencia sexual, etcétera, ¿no? O sea, informar. Y creo que eso es un poco también lo que podríamos hacer nosotras, ¿no? Mucho más allá de dónde trabajemos o cuáles son nuestras experiencias con mujeres en tránsito. Yo creo que sería súper importante que tuviéramos en cuenta los riesgos que las mujeres que vemos en la calle cuáles son los riesgos que las mujeres que vemos en la calle muchas veces pueden sufrir, ¿no? Pueden ser expuestas y de qué manera una información que nosotros tenemos puede cambiarle la exposición a ese riesgo, ¿no? O sea, o por ejemplo, si hay servicio en nuestra ciudad, ¿sabemos si mujeres sin papeles pueden acceder a ellos y a cuáles? ¿Cuestan dinero o no cuestan dinero? ¿Dónde están esos servicios? ¿Hay sitios seguros para mujeres o no hay? O sea, todas estas informaciones que para nosotros, para acceder a ellas, a lo mejor nos cuesta poco porque estamos aquí, porque hablamos el idioma, porque tenemos acceso a Wi-Fi siempre o a compañeras que también trabajan en servicios y tal. A lo mejor simplemente sabiéndola y compartiéndola con las personas que con un poco de atención vemos que podrían estar en riesgo ya es algo importante, ¿no? No, creo que estoy en la crisis de los 40 también y a veces me pregunto si en nuestras ciudades hay suficiente espacio seguro para mujeres y pues y si no hay, ¿qué hacemos? ¿No? Yo me pregunto si también algo que nos tenemos que plantear es empezar a crearlos. Pues nada, Laura, la verdad es que es muy interesante como siempre. Estamos muy contentas de tenerte esta temporada de nuevo, además de una manera más formal o no, bajo una sección ya construida. Y nada, nos escuchamos en el siguiente programa. Sí, muchas gracias a vosotras. Un placer estar aquí como siempre. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y hoy la selección musical nos la trae Noé del proyecto Core 3 y está ya al otro lado del teléfono. Hola, Noé. Hola, preciosidades, cositas. Buenas, bienvenida. ¿Qué tal, chicas? Para darle contexto a la gente, hemos de contar que Noé acaba de llamar cosita a un desconocido por teléfono pensando que éramos nosotras. Sí, sí. Pero no, cositas, no, cositas. Pues claro. ¿Qué mola más? Bueno, ¿qué tal, Noé? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, el colectivo Core 3 bien, que estaba diciendo del colectivo proyecto, ya no sabéis cómo decirlo, pasa mucho con esto de llamarse una con un nombre plural. El proyecto ya, majestático como, que se dice. Como me pedía, claro, como me pedíais el otro día, recuerda un poco a la gente que se sume nueva. Pues justo claro, te lo iba a decir, nombre, teníamos pendiente eso. Sí, con ese nombre hay que, tengo que recordarlo muchas veces, porque al principio éramos tres cuando empezamos el colectivo, que era un colectivo para difundir, para introducir la óptica feminista y el activismo feminista en el punk y hacer feminismo desde el punk y viceversa. Y éramos tres y así de simple pusimos Core 3, pues por la simplicidad del nombre, ¿no? Y bueno, porque a mí me molaba mucho la distri esta Core-Tex de Berlín. Y luego lo que pasa es que dejamos de ser tres y con la tontería yo quise cambiar el nombre y me decía todo el mundo, ni de coña lo cambies, tal, y ahora siempre tengo que estar explicándome, ¿sabes? Pues mira, yo he de decir que creo que es la primera vez que nos cuenta esto en todos los años que llevamos haciendo cositas juntas, o sea que... Ya, pero es porque ya... Es verdad que yo soy la primera que siempre le estoy diciendo a toda la gente, a las editoriales, a las, pues sé concisa con tu presentación, tienes que poner tu descripción mejor para que yo que sé, pues en tu Instagram que esté tal, pero sabes, desde en casa del herrero cuchillo de palo, pues total, a mí eso me da como muchísima pereza hacerlo a mí misma, ¿sabes? Es como que, pero pues eso, pues nada, Core 3 al final no me gusta decir, o sea, que soy yo, no, a veces cuesta decir que una actividad cuando estás muy, no sé, muy orgullosa, muy contenta de algo, de una actividad o un activismo concreto, como es este caso, la verdad, de todo lo que ha transcurrido en cuanto a feminismo y punk y introducir el queer core en el Estado, pues no me gusta decir, pues esto soy yo, lo hago yo. porque parece muy ególatra, pero me refiero, pero bueno, las cosas malas del colectivo también son responsabilidad mía, joder. Pero es verdad que desde el 2012 o 2013 ya empecé a estar yo sola y cambió la estrategia del grupo. Y luego, claro que la cuesta también decir que es una persona sola, porque todo se hace siempre en comunidad y en colectivo, o sea, no, sobre todo además en el feminismo y en el punk no tiene sentido, o sea, nadie hace nada sola, ¿no? Y además que siempre en todo lo que ha sido actividades más, pues eso, más hacia afuera, ya han sido charlas, por ejemplo, lo de introducir el queer core fue mucho más cosa, tuvo muchísima más agencia, Rebe Canfer, ¿no? La de Brutus Dater, tal. Siempre ha sido pues con otras personas que han ido interrelacionándose con Core 3 también y que han formado parte de alguna manera, ¿no? Pero vamos, que es como Core 3, pues soy yo, no es que sea colectivo. O sea, es colectivo, pero que las iniciativas siempre forman parte de mí, soy la persona que está detrás de las redes sociales y de los blogs y de cuando se firma. Muy entonces, bien. Dicho esto, ya otro día contamos más, podemos contar más el trabajo, vale, de estos años. Vale, pues dejamos esa conversación pendiente y cuéntanos qué vamos a escuchar hoy en el programa. Pues quiero ponerlo primero, una canción para Itziar Castro. Se nos ha ido Itziar Castro, chicas. Sí, sí, sí. Estoy en shock, estoy... ¿La seguíais? ¿Seguíais su trabajo? Sí, la verdad es que sí. Bueno, su trabajo y su activismo, ¿no? Porque eso es. Porque creo que es una persona que aprovechó, ¿no?, su exposición mediática para defender muchas causas que eran más que justas, la verdad. Ya, sí, igual, y más que aprovechar, bueno, desde luego lo aprovecho estupendamente, porque vamos, ahí nos queda su activismo que tenemos que agradecérselo de por vida. Pero yo no sé si más que aprovechar es que también muchas veces la escuchabas hablar y era como... a mí se me pone la piel de vellito de punta, porque no, me reconozco en muchas cosas que decía, como cuando dice, es que me molesta un poco que me llamen valiente todo el rato, ¿no? Cuando tenía que explicar muchas veces es que tampoco mola estar, o sea, tampoco me gusta estar siempre enarbolando luchas, o que es un poco que no le quedaba otra, ¿sabes?, que luchar todo el día, que estar defendiéndose todo el día, que es alguien que estuvo día a día batallando. Totalmente. Y claro, porque hay personas a las que en ciertos ámbitos tenemos los privilegios de que nos podemos tomar respiros, ¿no?, y parar y a lo mejor, bueno, pues no sé, el activismo dejarlo a un lado un poquito y luego pillar con más fuerza la solidaridad total. Bueno, no sé, si eres, por ejemplo, no te digo si eres un hombre blanco, neurotípico, hetero, ¿no? Pero, claro, hay gente, como ella decía, ¿no?, que es claro que aprovechaba luego los medios muy bien para explicarlo bien, ¿no?, y para transmitir ideas, pero muchas veces lo decía es que a mí esto me pasa todos los días. O sea, es que yo tengo que defenderme todos los días, es que yo sufro agresiones todos los días simplemente por existir. O sea, que nos pasa por ser mujeres a nosotras, nos pasa por ser rolleras, como a ella, pero el hecho de ser gorda, visible en los escenarios, de tener papeles protagónicos siendo tan gorda, eso es algo que a ella no se le ha perdonado. Y bueno, yo no sé si vosotros lo habéis vivido, yo he hecho como la gran Magda Piñeiro, que no he querido ver, no me he apartado y no he querido verlo porque sé lo que habrá sido. Yo tampoco. Pero los ataques... Yo también me he apartado, yo tampoco podía. Pero es que yo estoy en un momento en el que me he apartado directamente de las redes sociales, como desde hace unos meses, la verdad. Entonces, el impacto mediático no lo he vivido porque... Pero vamos, que sí que he leído algún artículo en el que, vamos, en el que insinuaban que no la dejan descansar ni muerta, literalmente. Efectivamente, o sea... Yo no lo he visto tampoco, pero es algo que todas sabemos cuál es el que vamos, que estás tan deshumanizada, te han deshumanizado tanto que ni siquiera toda esta gentuza que se supone que tiene esos valores no tan fachas de que hay cosas que están por encima de todo, pues como yo que sé, las honras fúnebres y tal, pero eso ni siquiera respetan eso, ni a los familiares, porque han deshumanizado a gente como Aichiar de tal manera y a sus familiares que les da igual y no respetan ni los momentos inmediatamente posteriores a la muerte de una persona y ha tenido que ser brutal. Yo no me he expuesto a eso, no me expongo a sus vómitos y hostias virtuales porque no quiero, pero claro que toda su comunidad más cercana y sus familiares lo habrán tenido que ver, ¿no? Y bueno, la referente esta Máxima Magda sí que tuiteó enseguida y puso que por el derecho a morir en paz que ella elegía el silencio y que no miraba, ¿no? Pero efectivamente, pues la agresión ha sido brutal después de muerta, ¿no? Y nada, para bueno, no sé si todo el mundo conoce a Aichiar, que era una actriz catalana, era más conocida por ser actriz de teatro y de tele, ¿no? Murió el viernes pasado, me parece, de paro cardíaco. Y claro, siendo gorda, da igual de lo que hayas muerto, que las agresiones han venido por eso, ¿no? O sea, todo el mundo le ha parecido que tenía la legitimidad y el derecho de, y además incluso el deber y casi la obligación de tener que decir, expresar, ¿no? Que se había muerto por obesidad, ¿no? Y bueno, además de actriz, es que era una persona tan, yo qué sé, que jode tanto que se muera la gente maja. Es que era tan buena gente la Aichiar. Y bueno, era escritora, cantante, también productora, organizadora de eventos, artista burlesque, activista queer. Bueno, era activista queer y era una persona muy bonita también. Que no voy a decir por dentro y por fuera, porque no se habla del físico de la gente, ni recurriendo a estos tópicos manidos, ni no recurriendo, no se habla del físico de la gente, joder, ni cuando se ha muerto, ni cuando se le dice a la cara, porque no se habla nunca del físico de la gente, es lo que no entendemos, pero no es que no lo entendiéramos antes, es que ahora va peor con estas, o sea, es que ahora... con el tema este de los discursos estos de la meritocracia y todos los influencers y los streamers que te hablan con esto del positivismo y del tú quieres, puedes, no sé qué, es que ya llega un punto de agresión, o sea, de nivel de discurso de que ya es de amenaza, ¿sabes? De como, o sea, yo he llegado a gente y esto, a ver, que puede ser un trigger para quien nos escuche y también como nosotras quiera apartarse de esas cosas, pero que de ver, esto es duro, pero he llegado a escuchar a Instagramers decir que no respetan, que cómo van a respetar a gente que estemos gorda porque no nos respetamos a nosotras mismas, que si estás gorda es porque quieres, o sea, a nivel ya de agresión, o sea, a nivel de amenaza, ¿sabes? O sea, y es como, o sea, ya nos costaba antes que se entendiera que había que respetar, no hablar del físico de nadie, pero es que ahora ya ha llegado un punto con todo esto de la positividad que es como hostia duro, ¿no? Y bueno, y Aichiar Castro desde luego era como la persona que... de las que teníamos así en como figura pública que personificaba esto más, que aparte en sus activismos pues nos daba un gran ejemplo, ¿no? Y, Y nada, y pues eso, que pero que ella misma verbalizaba que no quería ni enarbolar banderas, ni ser representante de causas, ni que la, pues eso, ni que simplemente es que ella lo que hacía era mostrar quién era y bueno, y no dejó de luchar en ningún momento. Yo supongo que luchó el mismo día que murió, el día anterior también, y el día anterior también. No como otros que están muriéndose recientemente en su casita con 100 años, con un Nobel de la Paz después de causar desgracias a todo el planeta, tranquilamente. Totalmente, y vamos. Ya es que da una rabia, yo no sé por qué hago la comparación, pero es que da rabia, joder, que dices, es que, joder, esta tía tan buena gente que no ha parado de luchar ni un día porque no le ha quedado otra. Y luego aquí el Kissinger, el cabronazo en su cama calentito, rodeado de los suyos con un premio. Y es como, joder, pues mira, la propia Itziar, por lo visto, dejó dicho que quería que se la recordara, que ella puso, dejó escrito, solo quiero que de vez en cuando os acordáis de mí, de vez en cuando. Y es como, mira, Itziar, eso lo tenías ya con el primer fotograma desde que te vi. Pero es que ahora ya no es que quiera hacer algo por tu memoria, es que ahora ya lo que quiero es vengarte, ¿sabes? O sea, es como, hay ya un nivel de amenaza y de permisibilidad y de que hemos normalizado este tipo de agresiones diarias a la gente, incluso después de muerta, que es como, perdón, o sea, lo tenemos que parar ya por nosotras, por ellas y por, y bueno, y continuar la lucha, ¿sabes? De gente como ella y bueno. Y dicho todo esto, Noé, ¿qué canción vamos a escuchar hoy? El grupo que he elegido para voy a poner un grupo punk, pues como Core 3 pongo un grupo punk. Supongo que no es que sea el hardcore punk, no es algo que le gustase especialmente a Itziar Castro. Pero creo que es representativo de lo que estamos hablando porque el grupo que he elegido, Colisión, es un grupo reciente de chavales jóvenes valencianas que es de, bueno, son gente de géneros marginalizados, de identidades sexuales diversas, así disidentes, que han creado la banda a propósito para llevar a los escenarios estas temáticas y estos cuerpos queers. Pues eso, de forma explícita, ¿no? Como que veían que en el hardcore punk había esa carencia, ¿no? Y la canción se llama Gorda, directamente, ¿no? Como, no sé si recordaréis que hemos presentado en otros programas a las transgenéricas, las galegas estas de mediados de los 2000, que en su canción principal decían ni rellenitas ni gorditas, gordas, porque es como que es que hasta lo tratamos como si fuera un insulto, ¿no? Y lo decimos en diminutivo. Y entonces esta canción de Colisión se llama Gorda y dice la letra: reflejos ausentes rechazando únicamente lo que otros te enseñaron, lo que otros te obligaron, pero solo queda descubrir quién soy detrás de cada complejo. Siento no ser lo que buscas, siento no ser lo que te gusta, te incomoda mi belleza porque no soy de consumo. Siento no cumplir tus gustos, soy gorda, no me importa si me aceptas, gorda. Y directamente es que es una de las luchas más, o sea, la gordofobia creo que no somos ni conscientes de cómo nos atraviesa y a qué niveles nos está afectando en todos los sentidos. Y bueno, pues gente como, o sea, referentes que vamos a tener para siempre, agradecimiento máximo a gente como ella, bueno, que es prácticamente única, ojalá no lo fuera, a lo mejor no, habría que hablar con Dora, a lo mejor, de la figura de Itziar. Yo no sé mucho de cine, pero sí sé de referentes y alguien que ha puesto, que ha estado en la escena de esta manera. De hecho, no sé si sabéis que ha hecho, bueno, ella se la conoce por Vis a Vis y tal, pero no sé si sabéis que ha sido directora, hace poco presentó un corto que se llama La Cita. ¿Os suena? No, no me sonaba. A mí tampoco. Pues es que no sé si se puede ver, la verdad. Es una peli de 10 minutos que ha dirigido ella, ha creado ella, y ella es la prota también. Y claro, tiene que ser la prota ella porque no hay otra manera de hacer un papel así. Y la importancia de esto, que es la misma que suelo significar con muchas corporalidades en el punk, de otra manera, es que en este corto que ha tenido que hacerlo ella, porque si no, no te contratan para eso, ya no es la importancia de que salga una persona de protagonista mujer gorda en el producto audiovisual, es que no sale siendo terriblemente dañada, traumatizada, pasando experiencias horribles, que es lo que suele ocurrir cuando vemos a la gente protagonista en las historias audiovisuales, o en las historias, o en la literatura, o en las canciones, o en la... En este caso sale en La Cita, que es el producto que ha creado ella, es una persona gorda que no sale en la historia porque sea gorda, sale en la historia porque existe, porque existimos la gente grande, ¿sabes? Porque ya está. Y no, y la historia no tiene nada que ver con su corporalidad, ¿sabes? Y la historia, sobre todo, no tiene nada que ver con ningún drama, ni a ella le acaba pasando algo horrible. Es decir, que las personas que sean como ella por fin se pueden identificar con un personaje de ficción que sea protagonista, que no le ocurra nada malo y que no acabe drogado, muerto, prostituido, fatal, y ¿sabes? Entonces, en ese sentido, pues bueno, nos deja un legado que, no sé, a lo mejor hay más productos audiovisuales que tengan este tipo de referentes, pero yo es el único así que conozco en este sentido, y esperemos que se pueda ver pronto, así que estaremos atentas. De momento esta canción para ella, la canción de Colisión, y vamos a escuchar Gorda de Les Valenciales, Colisión. Continuamos en Enraíz y vamos a comenzar nuestros espacios Culturas de Utopías. Estamos muy contentas este año de volver a tener a Cali y que nos acerque a esos fanzines poéticos que nos acercan a otras realidades. Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte. Buenas a todos y bienvenidos a la cuarta temporada de Culturas de Utopías. La entrega ya número 14 de esta sección de voces poéticas, que desde la segunda temporada recoge fanzines, también algún que otro libro, con contenido poético, recitado por las voces autoras de los mismos. En esta temporada escucharemos algunos fanzines que pudimos encontrar en el último Schizomic, el festival de fanzines de Sevilla, que se celebró el pasado marzo. El fanzine que os presento a continuación tiene un título que me llamó inmediatamente y muy personalmente. Se llama Identidont. La verdad es que no pude aguantarme y me lo leí ahí mismo, sentado en mi puestecito, y confieso que tuve que aguantarme alguna lágrima. Cuando escuché por primera vez a Alex leyéndolo, también. En el fanzine podemos leer la historia tan poéticamente relatada de Alex en Instagram, @mamarrachix/, y ver algunas de sus ilustraciones. Este relato me conmueve porque me atraviesa. Y quizás haya al otro lado de las ondas, escuchando, más personas que se puedan reconocer, sentirse representadas, sentir que no están soles. Os dejo con Alex y su fanzine Identidont. Identidont, a les ninites de alitas rotas y a quienes nos abrazaron a tiempo. Nací con útero y sin nombre, pues solo se había pensado para mí un nombre de varón. Me pasé toda la vida jugando a llamarme diferente. Me di muchos, distintos y disfrutables alias. A los 26 elegí el que uso en la actualidad. Uno de mis primeros recuerdos data de mis 4 años. Estoy corriendo atrás de una pelota de fútbol de goma en la plaza del pueblo con mis amigos del barrio. Entonces no era capaz de entender del todo la diferencia entre Santi y yo. A los 5 fui al supermercado que quedaba justo al lado de mi casa y me compré un calzoncillo de Pokémon con ilusión. Al llegar a casa le enseñé la nueva adquisición a mi madre. Recuerdo su tono descontento diciéndome: "Eso es para tu hermano, no para vos", mientras me lo quitaba de las manos. Entonces empecé a entender. A los 6 comencé el cole con el guardapolvo de varón que elegí. Tuve que llorar con desconsuelo para que no me obliguen a usar el de nena, que se parecía a las polleras que odiaba. En esa época siempre tenía las rodillas machucadas, la gorra para atrás y una mochila azul de los Looney Tunes. Amaba mi mochila azul. Ese verano fue el último en el que me permitieron usar el traje de baño de mi hermano para jugar bajo la lluvia. A los 7 pedí para Navidad una pista de autitos. Me la regalaron, pero me advirtieron que no era un juguete típico de nena. No lo consideré como algo malo. En mi cabeza la identidad nena quedaba lejísimo. A los 9, en una clase de gimnasia artística que aborrecía, me arrancaron entre burlas mis zapatillas favoritas, las del demonio del Tasmania, mientras me decían con desprecio: "Esas zapatillas son de nene". A los 10 seguí haciéndome llamar Nick a escondidas, mientras jugaba con mi mejor amiga a los Power Rangers o a los Exploradores. En ese juego, ella se llamaba Nick sin C. En el cole, éramos las 2 únicas nenas que podíamos jugar al fútbol en el recreo. A los 11 empecé a odiar la ropa que me tocaba usar y me subía con insistencia y agilidad a árboles y tapiales, intentando que entre salto y salto se agujereara la remera con flores o apareciera repentinamente en una realidad paralela donde pudieran verme distinto. A los 12 me dibujé a Bart Simpson en el guardapolvo. Mis amigas se escribían cartas con los varones. Yo me escribía carta con mis amigas. Entonces empezó la búsqueda por encauzar mi diferencia. Aún recuerdo la tarde de calor y espanto en la que intenté ahogar en la piscina de mi vecino al niño de alita rota que había estado siendo en secreto durante tantos años. Solo conseguí demorarlo. Ese otoño vi mis caderas ensancharse frente al espejo. Mi cuerpo empezó a ser un espacio terrorífico que se transformaba fuera de mi control. Tuve que cambiar de ropa otra vez. A los 13, habiendo escondido a Nick y sus predecesores en las profundidades de mi psiquismo, estaba listo para empezar a ser una chica más. Sentado en el borde de la ventana de la heladería de mi barrio, con un cucurucho de frutillas y dulce de leche en la mano, pacté una cita para darle mi primer beso a un varón. Así se inauguró una época de besos alcohólicos y experimentales. A los 14 nos hicieron hacer una reinterpretación moderna de Romeo y Julieta en el cole. Corría el año 2008 y aún recuerdo las estrategias puestas en juego para convencer a mi grupo de lo original que sería una obra en la que Romeo fuera una chica disfrazada de chico. Entonces no tenía ni la menor idea de que ese gesto era un grito del niñito machorro para nena, afeminado para varón, que supe ser. Yo interpreté a Romeo, obvio. Un amigo me prestó una camisa y una gorra para esconder mi pelo largo. Otro me dejó sus pantalones. Me travestí en el baño de mujeres del cole. Ni mis amigas ni yo sabíamos que la sonrisa que se plantó en mi rostro al verme en el espejo con esas pintas ocultaba la felicidad de una niña agónica. Nos pusieron un 10. Ese mismo año me choqué de frente con la poesía y mi marco afectivo cambió para siempre. Estaba googleando Julio Cortázar y leí accidentalmente algunos poemas de Árbol de Diana. Una frase se convirtió en lágrima y ancla aquella noche. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Apenas la encontré, corrí a preguntarles a mis papás cómo alguien podía haber escrito algo tan breve y fulminante. Todavía puedo escuchar la carcajada tierna de mi viejo alegrándose por verme conmovido con la poesía. Probablemente fuera el momento en que silenciosamente firmamos el testamento donde me declaraba su heredero. A los 15 tenía una doble vida. Un nombre errático en las redes y un puñado de pasiones inconciliables con las de mis amigas del curso. En la calle y en la escuela era una piba un poco extravagante, pero igualmente aceptada. En mi casa era un pibito aprendiendo a tocar la guitarra, mirando pelis difíciles, intentando entender por qué había nacido roto. A los 16 me declaré pez y me tomé en serio la escritura. Habitar el mundo fish me permitió llegar a un pacto de convivencia entre esas dos vidas. Con Charly García de fondo encontré un nombre nuevo que me acompañó casi 10 años. En esa época me gustaba el invierno porque mi papá me decía que con mi saco negro y las Converse rojas parecía Fito Páez de joven. En verano, en cambio, mi cuerpo flaco y andrógino se convertía en una adolescente en desarrollo obligada a depilarse y usar corpiño, aún con unas tetas insignificantes. El espejo y la piscina pública eran mis mayores enemigos. La distancia entre lo que se veía y lo que yo veía era total. A los 17 me puse de novio con el otro adolescente raro del pueblo, el artesano. Para la gente yo era una piba más, cómoda y privilegiada, pero el espejo perverso no paraba de escupir una imagen sobrecogedora de pibito escuálido y desencajado, cuyo mayor anhelo era desaparecer. A los 18 me fui del pueblo para siempre. En la ciudad los códigos eran diferentes. Nadie me miraba. Yo tampoco me prestaba atención. Entre los 19 y los 23, al fin me convertí en la mujer que todos querían. Feminista, buena estudiante, violada y sometida. Haberme creído libre fue, con seguridad, la mayor traición a ese pibito del espejo. A los 24 me volví a ir. A mitad de camino reconocí por primera vez mi atracción por otros cuerpos. Cedí al deseo, me enamoré, precipitada e intensamente con ese amor que solo las lesbianas entienden. De nuevo se hizo verano y sin darme cuenta el espejo empezó a ser un lugar un poquito más amable. No lo pensé y me fui de nuevo porque en cada partida me acercaba un poco más al pibito del que había pasado la vida huyendo. Desde entonces me enamoré un par de veces más, cambié otra vez de nombre, viví en 5 casas diferentes, en 4 barrios, en 3 ciudades, en 2 países. A los 25 me corté el pelo y escribí canciones y poemas de amor lésbico. A los 26 busqué listas de nombres no binarios en internet. Elegí uno en compañía. Me mudé de nuevo. Fui por primera vez a la sección masculina en una tienda de ropa. Cambié de ética y estética. Me hundí en las profundidades de un universo que hasta el momento era pura teoría. Me reconocí trans. Empecé los 27 siendo Alex. Seguí mudando pieles. Volví a representarme. Cambié de ropero. Aprendí nuevos gestos. Hace 4 meses que tengo 29 y 2 desde que empecé a experimentar con androlone, testosterona ángel. No soy un varón, ni quiero serlo. No estoy roto ni enfermo. Mi identidad es mutante, como una marea que crece y decrece. No soy nada de lo que creía ser y no seré lo que creo estar siendo. Creo en la magia, no en la permanencia de las cosas, donde también cabe el deseo. Alto que la frente y que adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quieren y que cuentan la verdad que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. No toda la cosa del mundo se va. Hasta aquí el relato de Alex, en Instagram, @mamarrachix_. Que nos ha relatado su fanzine Identidont. Por mí y por todos mis compañeros, gracias Alex por compartir de una forma tan bonita, tan valiente y tan mágica. Y a vosotros, al otro lado, espero que os haya gustado. Hasta la próxima vez. Baby, ven dormir conmigo. Baby, sente a luz do sol. Baby, sussurra no ouvido baixinho e acordar comigo. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y tenemos de nuevo al otro lado del teléfono a Noé y cuéntanos con qué continuamos en la selección musical de hoy. Mira, iba a pinchar otra canción en relación a que el 18... es el Día Mundial de las Personas Migras y Desplazadas. Y además también es el Día de la Lengua Árabe desde hace una década o así que se celebra. Ah, pues muy bien, pues también viene muy al hilo de nuestra primera sección hoy de Relatos de Amal, en las que hemos hablado justamente también de mujeres en tránsito, en proceso de migración. Eso es. Qué guay esa sección, empezar sí. Con Laura otra vez, ole, ole, tengo muchas ganas de escucharla. Y para eso, pues otra vez ponemos una canción punky de un grupo feminista árabe. Quería poner un temita punk en este idioma y entonces vamos a escuchar una banda africana de hace no mucho, de mediados de los 2000, que solo han publicado una maquetilla, una demo, como se dice ahora, que después reeditaron en Montreal el sello A World Divided, que se escucha así más, como más limpita. Y nada, y este grupo, pues que se reconocían en la etiqueta esta Riot Girl, pero bueno, pues simplemente por política, para significar la voluntad esta feminista como implícita en el activismo punk, ¿no? Para para reconocer eso, aunque el estilo que hacen de música ahora escuchamos, veréis que no es para nada el grunge este que al que nos solían acostumbrar las bandas estas de los 90, ¿no? Que suscribieron el movimiento de este Riot Girl. Esta banda, la banda esta de Túnez, hace punk así básico, crudo, chillón así también, pero rápido, así contundente. Bueno, ahora lo escuchamos. Las letras, claro, las letras feministas trasladan también la problemática más concreta y más drástica de ser mujer en Túnez. Claro, que no es lo mismo que ser mujer en Andalucía. Y que también, también las problemáticas de ser mujer en el mundo, pero también desde ser punky y mujer desde un lugar como Túnez, ¿no? Aunque toda la banda no estaba formada por chicas. Y nada, se llaman Mara Volcán, que significa mujer volcán, me parece. Y la canción que vamos a escuchar se titula Nua Conter Sauer, que traducido es algo así como ¿cómo es posible que te acomodes, ¿no? Con la que está cayendo. Uh-huh. Así que, mira, en la cinta esta, la declaración así de intenciones del cassette que hacían era luchamos por la libertad, luchamos por la igualdad, no, equality, por la equidad, qué es lo que tú has hecho, en qué estabas pensando, y es así un poco el tono de esta gente. Así que vamos a escuchar a punk en árabe, que hace falta un poquito de diversidad, ¿no? Que siempre escuchamos lo mismo. Oh, pues sí, se agradece. Además, el árabe es un idioma que suena bien, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Te apetece? ¿Te gusta el punk en árabe? Pues la verdad es que punk en árabe no he escuchado nunca, pero otro tipo de así, de otro estilo sí que he escuchado, y es verdad que es muy sonoro el árabe. Hay una banda ahora de Toledo que son de origen marroquí, que canta una chica que lo petó un montón hace un año o dos. Luego, sí, bueno, hay ahora más, por acá hay más, como más moda de punk árabe. Vamos a ver qué te parece esta canción. Venga. Yeah. pues como os contábamos en la presentación, hoy tenemos a una compa de Radio Almaina que nos va a contar en qué consiste la campaña que acaban de lanzar. La campaña se llama Radio Almaina No Se Calla. Y bueno, nos tenemos a María al otro lado del teléfono. Hola María, ¿qué tal? Hola, muy bien, contenta de estar aquí. Gracias por invitarme. Pues contentísima de escuchar tu voz en estos micros otra vez. Y bueno, cuéntanos María un poco de qué va esta campaña. Muy bien, pues Radio Almaina No Se Calla es una campaña de denuncia pública y de solidaridad porque, bueno, vamos a anunciar que hemos demandado a la Junta de Andalucía, vamos a ir a juicio contra la Junta en la contencioso administrativo porque la Junta incumple la ley y no acepta nuestra solicitud de licencia de emisión, a la que tenemos derecho, vamos, por ley. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que esto de las leyes en cuanto a, o sea, en cuanto a temas de comunicación son complejas. Ya en De Raíz hemos hecho algún programa hablando de este tema. Si te parece, ¿nos puedes dar un poco de contexto, o sea, de cómo ha ido evolucionando el tema de la legislación en este sentido? Claro, pues mira, la cuestión es que hasta el año pasado, hasta 2022, las radios libres, sin ánimo de lucro, también las radios comunitarias, estábamos como en un limbo, ¿no? En un vacío legal, porque no éramos legales porque emitíamos sin licencia y la anterior ley de comunicación decía que las radios tenían que emitir con licencia, pero tampoco éramos ilegales, porque esa ley, que era de 2010, decía que el Estado debía garantizar la disponibilidad del, lo estoy leyendo, del dominio público radioeléctrico a la radio sin ánimo de lucro. O sea que la Administración nos tenía que reservar un espacio en el dial. Lo que pasa es que esta ley, este artículo de la ley, nunca se desarrolló, nunca se hizo una normativa para hacerlo realidad, ¿no? Y entonces era como que teníamos derecho a estar ahí, pero no teníamos la manera de hacer la burocracia necesaria para obtener la licencia. Así que estábamos como en una especie de punto intermedio, ¿no?, de limbo. ¿Y qué pasa? Que el año pasado cambió la situación, porque en 2022, el 7 de julio, se aprueba la Ley General de Comunicación Audiovisual 13/2022, la nueva ley, y esta ley sí que establece un procedimiento para que los medios comunitarios sin ánimo de lucro podamos pedir esa licencia. Y entonces, este procedimiento, que es una disposición transitoria, la disposición transitoria tercera, lo que dice es que los servicios de comunicación audiovisual, de televisión, pero también de radio, comunitarios sin ánimo de lucro, que llevemos más de 5 años emitiendo sin producir interferencias y sin interrumpir el servicio, ¿no?, sin interrumpir la emisión, pues tenemos derecho a esa licencia y que las comunidades autónomas tienen que establecer como un procedimiento para que las radios que tengan derecho soliciten la licencia. Y entonces, bueno, pues Radio Almaina cumple todos los requisitos, es una radio que se ajusta a la definición de la ley de radios comunitarias sin ánimo de lucro. Luego llevamos 12 años emitiendo sin interrupción y no hemos causado interferencias, y entonces lo hemos pedido. Y aquí es donde llega el problema. Nos contabas que eso, que la Junta de Andalucía está un poco como incumpliendo, ¿no?, esa normativa. Cuéntanos un poco cuál está siendo el caso de Radio Almaina. Claro, pues la cuestión es que, como se estaba diciendo, la Radio Almaina cumple con todos estos requisitos, que son sencillos, son pocos, son estos tres que he dicho. Más de 5 años emitiendo, sin interrupciones y sin causar interferencias. Pero entonces la Junta dice que no acepta nuestra solicitud porque hemos cambiado la localización de la antena, hemos cambiado de centro emisor y hemos cambiado de dial. Y es verdad, hemos cambiado de la localización de la antena y hemos cambiado de dial, pero eso no significa que hayamos interrumpido el servicio. Porque nosotros, el mismo día que dejamos de emitir en el 107.1, empezamos a emitir en el 88.5. El servicio no se interrumpió. Pero la Junta lo interpreta de esta manera, que es una interpretación arbitraria de la ley, pues pensamos que para negarnos esa solicitud. Cuando además la Junta no tiene competencias para hacer esto, porque esto es una ley estatal. O sea, la única función de la Junta es coger las solicitudes, ver cuáles cumplen los requisitos técnicos que establece la ley estatal y pasárselas al Estado. No tiene competencia para hacer nada más. Esto por un lado. Y por otro lado, lo de las interferencias, que esto ya es de traca, dice que no podemos demostrar que no hemos producido interferencias. Y es como, claro, y es como, vale, ¿y cómo demuestro algo que no he hecho? Claro. Pues claro, nosotros lo que decimos es que ustedes pueden solicitar al servicio de, ¿cómo se llama? La Dirección General de Telecomunicaciones, pueden solicitar ver si consta alguna denuncia contra Radio Almaina por haber producido interferencias. Y en 12 años no hay ninguna denuncia contra la radio por haber producido interferencias porque no las hemos producido. De hecho, además, es que caigo un poco de cajón que cuando una radio está en una situación de vulnerabilidad, ¿no?, porque no tiene licencia de emisión, es la primera interesada en no producir interferencias en otras radios que sí que operan con licencia, porque ahí sí que te pueden demandar y te pueden cerrar. Entonces, hemos sido los primeros interesados en preocuparnos de no interferir en ninguna otra radio. Claro. Y por eso no tenemos ninguna denuncia. Claro. Y bueno, finalmente os habéis lanzado a poner una querella, ¿no?, en el Tribunal Superior de Justicia andaluz, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, dime. No, sí, te decía que sí, que hemos denunciado a la Junta porque nos parece que lo que está haciendo pues no se ajusta a derecho, o sea, está incumpliendo la ley, ni más ni menos. Ya, y bueno, decía ahí en la presentación de la campaña que es importante no empujar en esta lucha, ¿no?, porque bueno, es como el primer caso que se da así en esta línea, ¿no? Claro, ahora mismo hay muchas radios libres en todo el Estado que están en este proceso de acogerse a esta disposición transitoria y pedir la licencia. Cada comunidad va a un ritmo, unas ya están más avanzadas. Por ejemplo, las catalanas han aceptado todas las peticiones y otras todavía no han hecho todo el papeleo, digamos. Y nuestro caso es el primero que agota la vía administrativa, agota todos los recursos y que va a juicio. Entonces, digamos que nuestro caso puede sentar un precedente y es importante que se gane pues para defender un poco este modelo de medio comunicativo, este modelo de radio. Ya. Porque además no nos engañemos, quiero decir, la Junta, estos requisitos técnicos que se ha sacado de la manga, no tienen pies ni cabeza. Quiero decir, la Junta está intentando cerrar la radio porque no le gusta la orientación de la radio y porque es una radio libre, que no acepta subvenciones y que no tiene ninguna manera, digamos, de fiscalizar o de controlar. O sea, nosotros consideramos que esto es un intento de censura y un ataque a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Sí, bueno, recordemos que de hecho el derecho a la comunicación es un derecho fundamental, ¿no? También, o sea, claro, tanto a recibirla como a emitirla, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Pero ellos se escudan en estos argumentos pseudotécnicos, pero que cuando vas a ver se deshacen como azucarillos, vamos, no tienen ningún fundamento. El caso también es que cuando termine, digamos, esta disposición transitoria, como que ya las condiciones serían otras, ¿no? Claro, eso es una cuestión muy importante, porque cuando termine este proceso, ya las radios libres que emiten sin licencia ya no van a estar en ese limbo, ya van a ser directamente ilegales, porque en ese momento, desde ese momento ya la administración te puede decir, oiga usted, nosotros habilitamos un procedimiento, si no se acogieron a él, claro, es su problema, ustedes deberían tener licencia y ahí ya sí que te pueden cerrar. Claro, claro. Además, es verdad que, bueno, como casos que han pasado en otro momento, en otros lugares, como que la legislación es como muy, las multas o este tipo de las acciones legales, ¿no?, en contra de radio, de medios que se supone que están incumpliendo la normativa, son súper fuertes, ¿no? Claro, es una cosa totalmente inasumible para un medio como el nuestro, claro, que funcionamos pues eso, con las suscripciones de las socias, con todo trabajo voluntario, no, claro, imposible. Y bueno, cuéntanos un poco, además de esta vía legislativa que comentaba, ¿en qué consiste la campaña que estáis llevando a cabo? Bueno, pues la campaña la lanzamos el sábado y por un lado tiene un aspecto de denuncia pública. Hemos hecho una web donde vamos a ir poniendo toda la información. Estamos pues también dando entrevistas en distintos medios, como ahora mismo. Y luego tiene también un aspecto pues de pedir solidaridad, porque somos una radio muy pequeñita y realmente necesitamos apoyo. Entonces, bueno, hemos pedido el apoyo de las otras radios libres que se están volcando. Estamos súper contentas en ese sentido y muy emocionadas porque nos están transmitiendo muchísimo apoyo. Y luego hemos abierto una recogida de firmas en Abaaz, que si queréis os paso el enlace para que podáis darle difusión, y también un crowdfunding. Esto es muy importante porque realmente un procedimiento judicial contencioso administrativo, pues es bastante caro. Esto es en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Entonces ya además de abogada necesitas procuradora. Y además todas las pruebas que van a través de internet necesitan un peritaje informático. No vale con que tú des una lista de enlaces, sino que tiene que haber un perito informático que te haga un informe. Y todo esto al final pues es bastante caro. Y nada, llamamos a la solidaridad de la gente que nos escucha y que le gusta este proyecto, pues para que nos apoyen porque realmente nos hace falta. Y quería preguntarte también, María, ¿cómo está afectando esto a la gente que está ahí en Radio Almaina? Porque ahora de pronto, claro, enfrentarte a una campaña de esta envergadura, lo que decías, como un impacto económico fuerte, un impacto de difusión fuerte, la amenaza, ¿no?, de que, bueno, tu proyecto, el proyecto en el que lleváis trabajando un montón de años se vean entredicho, ¿no? ¿Cómo está afectando esto a la asamblea de Radio Almaina y a las personas que formáis esa asamblea? Bueno, pues la verdad es que hemos pasado un poco por fases, porque al principio estábamos muy confiadas en que nos iban a dar la licencia sin más, porque cumplíamos todos los requisitos. Entonces fue como, bueno, pues nada, ya está, se hace el papeleo, que es un poco aburrido, pero bueno, y no estábamos mucho en ello, porque vimos por hecho que estaba ganado, que estaba resuelto. Y ya cuando nos empezaron a dar negativa, recurrimos otra vez, nos vuelven a dar la negativa, ya nos empezamos a preocupar, nos empezamos a plantear el tema de la campaña. Y bueno, yo creo que ahora mismo hemos estado trabajando mucho para lanzar la campaña hasta este sábado. Y estamos un poco pues de subidón porque, bueno, pues porque hemos hecho muchos materiales muy chulos. Ya veréis el vídeo del crowdfunding, lo bonito que ha quedado, y muchas radios nos han estado dando apoyo, hay programas que nos llaman para entrevistas. Entonces estamos en un momento como de ver que la cosa echa a rodar, que todo el trabajo que hemos hecho está dando su fruto, ¿no? Que bueno, ya veremos, pero es la sensación que tenemos ahora. Yo creo que ahora mismo estamos así como bastante empoderadas y bastante animadas de que vamos a ganar el juicio contra la Junta. Luego hay otra cuestión, que todo este tiempo que dedicamos a esta campaña pues va un poco en detrimento de los contenidos, porque claro, somos muy pocas, es mucho trabajo que hay que hacer para gestionar la radio, para hacer los programas, y se nota también que luego te queda menos energía para lo que es la propia radio, que bueno, es un poco el efecto que tiene siempre la represión, ¿no?, de quitar del trabajo que estabas haciendo porque te tienes que centrar ahí para defenderte. Entonces, en ese aspecto, negativo, pero bueno, el trabajo conjunto que hemos estado haciendo para la campaña, yo la verdad es que ahora mismo estoy contenta de cómo está saliendo y estamos animados. Jo, pues me alegro un montón de que, bueno, como decía, estéis empoderadas con esta campaña y estéis recibiendo ahí apoyo y arrope, ¿no?, del entorno de las radios libres. Y bueno, decías que va en detrimento de los contenidos. Al final, yo creo que también es como interesante que esta parte, por ejemplo, se visibilice, ¿no? Como que la gente entienda cómo funciona una radio libre también a estos niveles, ¿no? O sea, que también creo que no deja de ser un contenido interesante, divulgativo, didáctico, así que bueno. Bueno, es verdad, en ese sentido sí. Se habla un poco más de lo que es, ¿no?, el proyecto de la radio. Claro. Que a veces a lo mejor cuando lo estás escuchando la radio, aunque te interesen los programas, no estás comprendiendo muy bien pues que no es una radio al uso, ¿no? Todo lo que tiene detrás. Claro. Sí, no lo había pensado, pero mira, gracias. Me alegro. Pues sí, dejaremos los enlaces en la página web de Raíz también para la gente que esté escuchando esto y quiera acceder a la campaña, tanto a la información como al crowdfunding o la recogida de firmas. Y jo, María, pues la verdad es que ojalá tengáis mucha suerte en este proceso, porque la verdad es que la razón la tenéis, la legitimidad la tenéis, pero en los procesos judiciales creo que hace falta suerte, además. Sí. Y nada, que vaya muy bien y seguiremos en contacto y nada, seguiremos contando cómo va. Pues muchísimas gracias por darnos este espacio para la difusión y nada, seguimos en contacto. Un abrazo grande. Un abrazo. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Queremos que Palestina siga teniendo un lugar en nuestro programa para que no normalicemos el intento de exterminio del pueblo palestino por parte del Estado de Israel, para que no dejemos de sentir esta tragedia y no nos acostumbremos al sufrimiento y a la muerte ajena. Y para ello, hoy hemos querido rescatar una canción que escuchamos en El Pájaro Observador de Radio Argallo. Es la canción Nací en Palestina, de la artista tunecina Emel Mastrolliti. Es una versión en castellano y árabe de la canción Nací en Álamo, que formaba parte de la banda sonora original de la película Vengo, de Tony Gaffney, que se publicó en el año 2000. Emel dice que esta canción es un lamento por la pérdida del hogar y de los derechos humanos básicos, que adaptó para rendir homenaje a la valentía del pueblo palestino, que durante décadas han soportado todo tipo de privaciones mientras las potencias mundiales solo miran desde una posición unilateral. Y dice Emel que espera algún día poder cantarla en una Palestina libre. Y con ese deseo, con el deseo de ver una Palestina libre desde el río hasta el mar, os dejamos esta canción. Je vais vous faire une chanson tirée d'un film qui s'appelle Vengo. Moi, j'ai rajouté un texte en arabe. Ça s'appelle Nasi en Palestina. No tengo lugar y no tengo paisaje. Yo me no tengo patria, con mi dedo hago el fuego y con mi corazón te canto. Las cuerdas de mi corazón nacen Palestina, nacen Palestina. No tengo lugar, no tengo paisaje. Yo me no tengo patria. Mandy McCann, ambitious love, ambitious love. Many day on the snow. I'm a little bit lost. Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer, como siempre, compartir este radio de radio con vosotras. Os mandamos un fuerte abrazo. Y también mandamos un fuerte abrazo a todas las radios que nos hacen un hueco en sus parrillas. Un abrazo enorme para la gente de Radio Almaina, Radio Argallo, Radio Bronca, de Leirola y Ratia, Radio Espiritrompa, Ágora Sol Radio, Radio Topo, Radio Cuca, Contrabanda, Radio Malva, Radio Activa, Radio RSK, Radio Filispín, Radio Pra, Radiópoli, Onda Latina, Radio Color, Radio Iris 7, La 97 y Ratia, Radio DSK, Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada, Radio Utopía y El Salto Radio. Y aprovechamos para recordaros que también podéis escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra web de raizradio.org. Y que si tiene algo que contarnos, puede escribirnos a nuestro correo contacto@deraizradio.org. Pues ya sí que nos vamos y volvemos dentro de 15 días. Bueno, no volvemos dentro de 15 días, volvemos después de las Navidades. Un abrazo fuerte y feliz año.